mami, una peli. Besito en la pussy, en el belly. ¿Dónde es que tú estabas? Pa' ponerte te vi otra vez. Pa' hacerlo otra vez. En cuatro se te ve bien eso a ti, bebé. Contigo me siento en la nube. Tú sigues pensando en mi madre. Aunque sea la primera vez, parece que siempre te tuve. Contigo me siento en la nube. Yo sigo pensando en esos nudes. Aunque sea la primera vez. Ey. Yo te veo, pero me hago el loco. Si te veo, con otro lo exploto. Ey, contigo me siento elevado. Ey, ese me da un apretado. Ella camina y las nalgas en aplauso. Chingamos y nos dijimos chau. Pero mami, vuelve. Dicen que en la vida el que gana pierde. Somos un problema que no se resuelve. Segurita lo dejo colorado de Denver. Tírate pa' atrás y te acaricio a la brisa. Se lo pongo y la piel se te eriza. Al cielo te voy a dar una visa. Contigo me siento en la nube. Tú sigues pensando en mi madre. Aunque sea la primera vez, parece que siempre te tuve. Si vamos a ver, no es pa' comer. No tengo una papa perder. No eres mi cielo en este infierno. Mi cielo en este infierno, bebé. Parece la nube, el cuarto clausuriao. Chingamos en el cielo, eso está grabado. No tú te ves color achinado, la cama está grande, ya te dejo un lado. Tu polvito premium, ay yo baby, yo te extraño, amnesia. Te envío una fotito de premium, como el cielo son millas en mi religión. Los videos en el iCloud, todas las canciones de SoundCloud. Me acuerdo cuando bajaba downtown, y pa' que viera luces de neón en el background. Con los juguetes no los de brillo, yeah. Veo, veo a tu gata, y ya no se ve tan bellaca. Yo sigo pensando.